tribal y que... Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy jueves 10 de agosto. Balance positivo en las actividades programadas este verano en el Patronato Municipal de Deportes. Su director técnico, Jorge Caro, se ha mostrado satisfecho del desarrollo de las actividades de verano en la piscina municipal, que arrancaron a finales del mes de junio con el inicio del periodo estival y que cuentan con una importante demanda no solo en las actividades programadas, sino en el uso del recinto con fines recreativos, que cuentan con una amplia presencia de usuarios durante todo el verano. De las casi 600 plazas disponibles para las actividades programadas, se han ocupado un total de 477, lo que supone un 80% de la ocupación este año. Destacando los cursos de natación infantil, que cuentan con una importante demanda y que se han ampliado en los últimos años. Uno de los principales ejes es el programa de natación, que contempla grupos para adultos de agua fitness, agua gym, natación terapéutica y para embarazadas, además de la posibilidad de nado libre con entrada individual o mediante bonos, que se mantienen durante todo el año con un 70% de ocupación, lo que supone casi 2.000 usuarios. En cuanto al uso recreativo, la afluencia media es de 176 usuarios al día, lo que constituye un 90% del aforo inicial de 200 personas. Con posterioridad, tras la visita de la inspección, se ha autorizado a ampliar el aforo general de las instalaciones hasta las 250 personas. Durante las primeras semanas de apertura, muchos días incluso hubo que colgarse el cartel de completo. Así nos lo ha contado el director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro. A ver, siempre en verano tenemos que adaptarnos a una época estival donde hay muchos periodos de vacaciones y demás. Entonces hay algunas de las actividades que ofertamos que funcionan muy bien, como es la natación infantil, que como bien sabéis, pues tenemos que hacer periodo de prescripción incluso por la gran demanda que tenemos. Y luego están las actividades generales que ofertamos en el Patronato Municipal de Deporte, que se adaptan en horario en esta fecha también a los programas, a la situación de temporada que vivimos, incluso a la propia piscina. Y esas actividades, pues sí, a lo mejor se sufren un pequeño ajuste en cuanto a horario y también baja un poco el número de inscripciones en las actividades. Pero generalmente estamos funcionando bien. Y sobre todo estamos teniendo mucha aceptación con el uso de la piscina recreativa también. Entonces serían los dos pilares fundamentales del verano, la natación infantil y la piscina recreativa. Bueno, pues en ese sentido, como decía Jorge, finalmente, ¿cuál es el número de inscritos, por ejemplo, en la natación infantil? Pues ofertábamos en torno a 600 plazas, que no llegamos, 593 nos hemos quedado finalmente, por los ajustes que ya expliqué en su momento que se hacían, y finalmente tenemos inscrito 477 personas. Es decir, estamos en prácticamente un 80% de ocupación del programa completo, de lo que es todo el verano. Son más o menos los números, con quizás un poco más que los últimos años, con los que nos hemos movido, y la verdad que es bastante contento, y sobre todo porque ya cada vez más se van completando los grupos de las últimas semanas del mes de agosto, que otros años nos ha costado más completarlo, y por ejemplo estos primeros 15 días pues prácticamente hemos estado llenos con todos los grupos que hemos ofertado, y las dos últimas semanas de agosto, que sí están un poco más flojitas, tenemos también grupos ya al 100%, y esperemos que en los próximos días pues niños y niñas que vuelvan de vacaciones o que estén terminando cursos ahora no pidan volver a repetir. Y pues subamos ese 80% de ocupación que hemos tenido este año, que la verdad que está bastante bien, y supera un poco la media del respecto al resto de actividades que comentábamos. Normalmente a lo largo del año, lo que es la temporada de invierno, nos podemos manejar en un 70% de ocupación de todas las actividades. En verano esas actividades bajan en torno al 60%, sin embargo la natación infantil tiene un 80% de ocupación sobre la oferta. Por eso creemos que es de los programas fuertes que funcionan en verano, sin ninguna duda. Hace cuestión de 15, 20 años la natación infantil se ofertaba de otra forma totalmente distinta. Eran programas de una hora, se ofertaban en programas de dos semanas, había un grupo a las 10, otro a las 11. conforme nosotros fuimos avanzando con los programas de actividad y sobre todo la piscina climatizada, pues nos hizo que tuviéramos que hacer un enfoque distinto en la en las actividades. Tenemos usuarios de todos los años que vienen a las actividades de la piscina, que en verano también quieren venir a sus programas de actividades, y ya tuvimos que sacrificar el horario de las 10, que no era, aparte no era el que más demandaba a los usuarios. Mm. Después fuimos ajustando los programas a raíz del COVID, vimos la posibilidad de ajustar programas a una semana y hacerlos intensivos, y viendo las posibilidades de hacerlos en horarios de hora y media. Y ese es el formato que actualmente tenemos, funciona bien y creemos que las familias se pueden organizar muy bien. Con esto, a raíz de lo que nos comentaba, pues venir una semana a una actividad intensiva en verano es mucho más fácil de encajar con la vida personal de cada uno y familiar que condicionar con programas de dos semanas. Y te da la posibilidad de que a lo largo del verano pues incluso puedas venir en dos ocasiones a hacer los cursos de natación infantil y tengas a los niños y las niñas pues entretenidos con actividades lúdicas y recreativas en horario de mañana, que es muy interesante. Mm. Entonces creemos que esa evolución que han tenido los programas, que definitivamente vemos que están funcionando bien porque tienen muy buena acogida y estamos dando cabida a muchos más usuarios que hace unos años, pues realmente están gustando y están ayudando a las familias que puedan conciliar pues la vida familiar y personal mucho mejor. Claro, a ver, cuando comentamos que tenemos programas durante todo el invierno que tienen un 70% de ocupación, estamos hablando de una oferta en torno a 2.000 personas aproximadamente, 1.800 así, y luego estamos hablando de ocupación de 1.300, 1.500 plazas en función de los programas y la época del año. Cuando llegamos al verano, reducimos un poco esa oferta, tampoco la podemos reducir mucho porque, como hemos dicho antes, adquirimos un compromiso con nuestro usuario todo el año y queremos mantener las actividades, evidentemente las de mayor calor y aquellas escuelas deportivas que son temporales, pues no aparecen en verano, pero seguimos manteniendo una oferta amplia. Pues pasamos de un 70% de ocupación a un 60% y a no llega ni a un 50% en el mes de agosto. Es decir, que realmente la ciudad se ve que también sufre la temporalidad y el periodo estival, y bueno, se mantienen porque siempre, afortunadamente, hay gente que demanda las actividades y también hay gente que está en el pueblo y que quiere seguir haciendo su actividad deportiva y en torno a la piscina, sobre todo en esta época. Pero, claro, sufrimos una gran pérdida de usuarios de las actividades dirigidas con respecto a los programas de invierno. Del 12 al 15 de agosto, cambiamos de tema, la vecina localidad de Benaocaz celebra su tradicional feria y fiestas, que como siempre contará con gran participación ubriqueña. La empresa de autobuses ubriqueña Ubribus ha organizado un servicio especial de bus en distintos horarios para acudir desde nuestra localidad hasta Benaocaz. Mientras que entre la programación de actos encontramos la actuación de la agrupación musical ubriqueña, que acompañará la salida procesional de Jesús Atado a la Columna el sábado a partir de las 8, o de la compañía flamenca del ubriqueño José Carlos Marchante, que actuará el domingo día 13 a las 10 de la noche en la caseta municipal. De la feria de Benaocaz nos ha hablado en la mañana de Radio Ubrique la alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas. Sí, siempre el pueblo de Ubrique pues participa mucho con nosotros y solemos estar aquí y ver muchas caras de ubriqueños. ¿Mm? Sí, oficialmente arranca el sábado día 12 de agosto por la noche, pero mañana viernes 11 de agosto, pues ya a las 9 de la noche tenemos el homenaje a nuestros mayores de nuestro pueblo, con una cena aquí en la caseta con dos actuaciones de la copla y del grupo musical Trío Cas. Y oficialmente pues el sábado a las 8 de la tarde ya tenemos la misa votiva en honor a nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, después el encendido del alumbrado, la apertura de las atracciones varias y el acto de inauguración, de coronación damas y reina, como hacemos todos los años. Este año hay una cosa muy especial, que hay un homenaje en Benaocaz, la hembra lo más, como siempre se ha dicho, y quien no. Son tres pregoneras del Club de Lectura las que, bueno, van a colaborar y a participar con nosotros, y desde aquí darle las miles de gracias y agradecidas desde el Ayuntamiento. Y pues seguido daré yo unas palabritas y con el acto de inauguración empezará la orquesta La Natural. Y este año, pues, con un poco se ha hecho, hemos apostado por algunos cambios, ¿no?, en la feria, ¿no?, para la noche. para uh-huh. por la parte de la noche, ¿no? Fundamentalmente se ha hecho para poder mantener la esencia en la verbena, ¿no? De las ferias de pueblo. Y entonces a la juventud pues había que darle un espacio, ¿no? Y se ha contemplado pues un poco a las afueras, allí donde hemos puesto las atracciones, una caseta para ellos, donde ellos van a tener un DJ hasta las 6 de la mañana, y donde el objetivo es pues no molestar por aquí mucho en el centro y mejorar la calidad de vida de pues todos los vecinos y vecinas durante estos días de fiestas, ¿no? Y que ambos todas las edades tengan su eso, viene acompañada por la agrupación musical ubriqueña. Uh-huh. Después a las 9 tenemos el encendido del alumbrado extraordinario de feria, a las 9:30 la apertura, como ya hemos dicho anteriormente, de atracciones, y a las 10:30 pues el acto de inauguración en la caseta municipal. La coronación de damas y reinas, el homenaje en Benaocá, la hembra lo más, que va a ser una cosa muy bonita este año, no me cabe la menor duda. Y bueno, diré unas palabritas y empezamos con la noche a las 12 de la noche en el baile en la caseta municipal durante toda la noche con la orquesta Natural Orquesta. Mm. Y de 2 a 6 de la mañana, pues la juventud, como hemos dicho, tienen a su DJ en la caseta de la juventud, del paseo, a Juan Gago, en la actuación. Mm. Después hemos el domingo por la mañana, pues el único día que no va a haber toro. Y a las 10 ya están las alegres dianas acompañadas por los sones. A las 12 de la mañana hay un encierro infantil con el carretón donde todas las edades de los pequeñitos se divierten muchísimo. De 1 a 6 de la tarde tenemos un tren turístico por el pueblo gratuito. A la 1:30 pues hay una actuación de una hora por los sones aquí en la Plaza de las Libertades. A las 2:30 tenemos una degustación gratuita por parte del catering con la actuación del grupo musical virtual. A las 5:30 tenemos la actuación musical de María la Mónica, que va a estar genial, y a las 8 pues la compañía flamenca, a las 10, perdón, de José Carlos Marchante, una actuación de flamenca para todos nuestros mayores, para todos los públicos, muy, muy, yo creo que va a estar genial. En el ámbito deportivo le comentamos que el Ubrique Club de Fútbol se convierte en el nuevo club conveniado del Cádiz Club de Fútbol. Y es que las dos entidades han llegado a un acuerdo para unirse a la entidad amarilla como club conveniado en la cantera cadista. La firma tuvo lugar en la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla y en el acto estuvieron presentes tanto Jesús Velázquez, responsable de los club conveniados de la entidad amarilla, como José Antonio García, presidente del club ubriqueño. En declaraciones a los medios oficiales del club amarillo, García explicó que para el Ubrique Club de Fútbol el acuerdo es un avance, una ilusión para los más pequeños, además de todas las prestaciones que ofrece el Cádiz Club de Fútbol, que supondrá un salto cualitativo en todos los aspectos de la nueva entidad y que tendrán un impacto inmediato a corto plazo. La transformación, recursos y el hecho de pertenecer a una entidad de primer nivel son algunas de las razones que supondrán una evolución de cara al proyecto y que de esta manera se podrá potenciar el fútbol ubriqueño, ha subrayado José Antonio García. Por su parte, en la web desde el Cádiz Club de Fútbol subrayan que esta alianza permitirá la monitorización y la utilización de la tecnología actualmente en uso en la cantera cadista, así como el intercambio de recursos técnicos y deportivos para impulsar las habilidades de las futuras promesas, una expansión que ahora llega a Ubrique y que supondrá el asentamiento de un nuevo proyecto renovado con el apoyo de un club de élite. De esta manera destacan, el Cádiz Club de Fútbol continúa expandiendo su red de clubes conveniados en la provincia, demostrando su compromiso de apoyo y colaboración con los diferentes equipos que trabajan en el desarrollo deportivo con valores entre los más jóvenes. Un apunte de interés, Aguas de Ubrique informa que con motivo de inspecciones técnicas en la red de distribución de agua se va a proceder al corte de suministro desde la madrugada de hoy jueves al viernes, desde las 0 hora hasta las 8 de la mañana. Este corte afectará a las calles Arana, Urbanización La Ladera, Plaza de las Palmeras, Cataluña y Catalán. 44 grados alcanzó el termómetro ayer miércoles. Hoy la EMET activa la alerta naranja por altas temperaturas, un estado que estará vigente también para mañana viernes. Esta noche hemos registrado mínimas de 26 grados y se espera que el mercurio hoy roce los 42 grados. Cielos despejados y vientos moderados de levante. Seguimos inmersos en una masa de aire cálida que se va a ir retirando poco a poco junto con la calima que ha invadido los cielos estos días y que ha dejado valores superiores a los 40 grados. Hoy jueves volveremos a superar esta barrera y el viernes también, pero durante el fin de semana y con el arranque de la semana que viene, los valores se irán moderando y serán más propios de mediados del mes de agosto. De esta manera despedimos esta edición de los servicios informativos de hoy jueves. Tendrán más información en próximas citas informativas. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada. Buenas tardes.